Página 120. Actividad 5b. Vas a escuchar el infinitivo de los verbos tratados en la lección. Marca las formas, escritas en A, que corresponden a los verbos que oigas. Si completas el cartón, di bingo. Leer. Pedir. Tener. Quedar. Elegir. Ir. Creer. Servir. Estar. Dormir. Seguir. Hacer. Gustar. Sentir. Ser. Preferir. Oír. Dar. Descansar. Repetir. Morir. Divertirse. Pasar. Construir. Reírse.